Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Última Vida, todos los domingos de 19 a 22 horas. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Salle. Centro Cultural de la Juventud. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. Novo Mardén, Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5, Radio con Todo. Out on a drive, on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Looking down in the hell. Sonaba y sí, nos acompañaba como todos los viernes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Adrián. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, Tuti. Buenas tardes, buenas noches, Rulo. Buenas tardes, buenas noches, gente. Viendo videos eróticos, por lo que veo, que me están mostrando. Viene bien para un viernes. Y bueno, esto que sonaba era ACDC con Steve Appleleaf, nuestro tema de apertura. Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Vamos a estar compartiendo este ratito. Hola, Tuti, ¿cómo te va? Hola, Fede. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Ah, bueno, me alegro. Vamos a pasar un pequeño chivo A ver qué les parece, que me están poniendo acá en el vidrio. Che, este que lo invitó. Sí. Protagonicemos un nuevo homenaje al compañero Néstor Carlos Kirchner, porque él cerró sus ojos para que miles lo abrieran y otros reforzaran su convicción de la necesidad de organizarse para profundizar el proyecto nacional y popular. Así que los estamos invitando el sábado 27 del 11 a las 9 horas. Salimos de la calle 144A y 22, Juventud de Frente, junto a Agrupación Colina de Alicia Kirchner. ¿Ya está? ¿Estás contento? Y me pone acá un cartel que me dice Dualde 2011 y la sigla es cocaína. No sé a qué hará referencia. Pero bueno, la verdad no sé qué significa la sigla. Y bueno, vamos a estar compartiendo y debatiendo con ustedes varios temas. Vamos. Escuchate lo que te estoy poniendo acá de fondo. A ver, ¿qué estás poniendo? ¿Te va? Sábado. ¡Paso! El paso en esa raíz. Son zurdos y drogados. ¡Drogaditos del pene! Bueno, acá a mi derecha tengo Clarín y a mi izquierda tengo Página 12. ¿Qué? ¿Será casualidad? ¿Eh? ¿Qué crees que me lo metan en el culo, Clarín? El problema es que tengo yo a mi izquierda y a mi derecha. Ahí está. Estuve filosófico ahí, ¿o no? Estuvo filosófico. Pero bueno, acá tenemos el título de Página 12 que dice hasta las manos con un, no sé, un señor muy parecido a... ¿A quién se parece? No sé, ¿a quién se parece? No lo veo de acá. A ver, ponémelo un poco más a derecha. Yo te voy a decir al toque. No sé, ¿a quién se parece? El papá del Poli. Bueno, se ve que la fiscal Camaño pidió la declaración indagatoria del líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Se ve que este muchacho que tenemos en la foto es José Pedraza. Y también pidió la declaración indagatoria de su segundo en el gremio. Los dos quedan comprometidos en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, este muchachito que murió en manos de patatas del Estado. Así que bueno, tenemos varios títulos para compartir. Tenemos una mina con un perro, que no sé qué dice. Después está lo del tema de la favela en Brasil. Qué cosa, ¿no? Tanques blindados entraron. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo hicieron para entrar los tanques a la favela? No sé. Un par de personas se quedaron sin casa. Y sí, ¿no? Vamos a ver cómo aborda este tema. Vamos a estar comparando, ¿no? Cómo aborda Página 2 el tema y cómo aborda Clarín el tema. Bueno, siendo las 8 y 20 de la noche para nosotros y siendo las 2 de la tarde para Tene, como lo repetimos siempre en nuestro programa, vamos a empezar a informarnos un poquito, a leer un poquito el diario. Hoy no laburaste, hoy no venís con bronca, no, aunque todos los viernes como que está... Estoy de vacaciones, estoy como después de 3 felatios, más o menos. Estoy relajado. Está bien, está bien. ¿Vino alguien? No vino nadie. Están mirando... ¿Quién me está buscando? ¿Ah, sí? Puede ser. Puede ser. Dijo, te escabió el felatio. Todo puede ser. Todo puede ser en la vida. Tenemos una foto de Margarita Stolbizer que se parece a mi perro Lupo. Los ojos. Me compré un perro. Me compraste un perro, decilo. Me compré un perro. Rompe tanto las pelotas con el perro ese. Me compré un perro. Contale acá lo... Me compré un pequeño Golden Retriever de 4 meses que me está saliendo más caro que, no sé. Estoy gastando mi sueldo, mi pequeño sueldo en ese perro. Bueno, a ver, tenemos acá la foto de Cristina. Creo que este es Devido, si mal no me equivoco. Sí, Julio Devido. Que destacaron que el Estado complementará inversiones por 80 millones de pesos. Mierda. Qué cifrita, ¿eh? Nunca la voy a ver en la vida. Bueno, ganó Independiente para la gente que es hincha del rojo, ¿no? Qué alegría. Después de 14 años, más o menos. Más o menos. Volvieron a una final. Bien, Independiente. La verdad que me pone alegre por... Me pone alegre por el turco, más que nada. Por la gente Independiente, la verdad que... Y por Adrián, sí, porque la gente Independiente, la verdad que... Es más amarga que una cucharada de moco, pero bueno. Bueno, vamos a seguir hojeando un poquito el diario. Les comento mientras tanto que bueno, estoy de vacaciones, estoy rascándome a dos manos las pelotas y estoy contento. Tengo una semana, me recagaron porque me tendría que haber dado más, pero bueno, es lo que hay y lo estoy disfrutando. Hoy también tenemos, vamos a compartir un poco el material nuevo de Calle 13. Elegí dos temas que la verdad están buenos. Para contarle un poco a la gente, así, hacer un resumen de lo que va a ser el programa, más que nada. A los latinos. A los latinos. Lo bonito que se ve la perla desde un avión. Aprovecho también a saludar a toda la gente de Radio Con Todo, de los programas amigos que, bueno, muy prontito vamos a estar invitando a alguien para debatir de algún tema que nos interese a todos. Hoy también vamos a tener a quien no le pasó alguna vez. Hoy acá tenemos dos para que confiesen, sí. Así que... Hoy tenemos dos. No sé si se irán, no sé si se quedarán. ¿Te va, Rulo? Bueno, se va el Rulo. Se va, se cae un soldado. Nos vemos. Bueno, la verdad es que Página 12 está bueno, me gusta. A mí me gusta hojear los diarios, no me gusta verlos. No me gusta mucho leerlos. Tengo que quedar con poquita información. Después, a ver, tenemos una... Hay quilombo aparentemente en Uruguay, por lo que leo acá. Dice que culmina una semana de protesta de distintos sectores sindicales. El gobierno del Frente Amplio enfatiza la voluntad de diálogo mientras Mujica y Astori están de viaje. La presidencia la ocupa Topolansky, que creo que es la mujer del PP. Mira, no sabía eso. Vive en un rancho. Sí. Bueno, acá tenemos lo que hablaba anteriormente, el tema de los tanques en Brasil. ¿Se cae otro soldado? Se cae otro soldado. Hemos quedado solos, Fede. Llamado a la jefa. ¿A quién no le pasó? Y sí. Y bueno. Bueno, Adrián, suerte. Gracias por tu visita. Nos estamos viendo. En la Radio Con Todo. Estamos esperando desde Radio Con Todo el programa de Cocaína. 678 Verazategui. No, después decime bien cómo es. Está bueno el spot, la verdad que está bueno. Bueno, se fue la gente. Bueno, volviendo a esto, balas entre policías y tanques en Brasil. Varios tanques de la Marina y blindados de las Fuerzas de Seguridad irrumpieron en la favela de Vila Cruzeiro, considerando el principal reducto de la organización Comando Vermelho. Delincuentes armados huyeron a una favela vecina. La verdad que es un quilombo. Están limpiando todo para el Mundial, me parece. Así parece, ¿no? ¿No? Después acá hay aires de guerra entre las Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte. Bueno, la otra vez lo escuchaba el programa de Andy y decía, ¿no?, que aparentemente no, nunca se sabe bien cuál es la Corea buena y la Corea mala, ¿no? No sé si vos sabés el tema. Para mí todo lo que sea parecido al chino... Sí. Coreano. Lo mismo. No entiendo. Bueno, gente, les paso los teléfonos para que nos dejen un mensaje, una puteada, un abrazo, un beso, un cariño. La línea digital es 3750-2211, la línea común es 4226-7173. Y bueno, también nos puede dejar un email, porque en este tiempo de email, de Blogspot, de todo, bueno, tenés el blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com. O si no querés dejar un mail, hacelo a radiocontodo@gmail.com. Bueno, ¿qué te parece si vamos haciendo que la gente entre un poquito y conociendo un poco de lo que es el material nuevo de Calle 13? Tenemos material nuevo de Calle 13, ¿no? Este tema se llama Muerte en Hawái y lo hizo René Pérez de Calle 13 y lo vamos a compartir con todos ustedes. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle

Viste que lo, yo lo vi así muy rápidamente, pero hicieron el aquadance que hacen. Y, qué boludez. Y Moria Kazan se metió en la pileta y se olvidó de que tenía peluca. Y se le salió toda la peluca. ¿Qué tiene? ¿Es pelada? ¿Tiene pelo corto? Aparentemente es pelada. ¿Pero que tendrá alguna enfermedad? No, ¿qué es eso? ¿Dónde tiene Moria Kazan? Tendrá, no sé, unos 60. Más, tal vez. Más. Lo que me da bronca, perdón, de esas divas, entre comillas, como Susana Jiménez, Moria Kazan, Mirtha Legrand. Mirtha Legrand no sé si tanto, pero Susana Jiménez. O sea, hiciste la plata cogiéndote militares. Sí, cómo decirlo así, con palabras. Crudamente. No, o sea, sos una señora, una supuesta señora por abrir las gambas. Porque Susana Jiménez no tenía ninguna cualidad artística. Mirtha Legrand, por los que saben de cine, era una pésima actriz. Moria Kazan no sabe bailar. Qué sé yo, lo prefiero ver a este muchacho, ¿cómo se llama? Bailando. ¿Basta, chicos? No, este no. A ese Flavio Mendoza, que por lo menos sabe bailar el tipo. La verdad. Viste, pero ¿qué sé yo? Esa gente que se piensa que, ay, yo soy la señora del año, la figura del año. Por ejemplo, lo que pasó con Federico Luppi, que con mucha altura dijo que Mirtha Legrand era una ignorante y una pobre de alma. No dijo nada más y nada menos que la verdad, porque Mirtha Legrand cuando abre la boca es para hablar boludeces. La otra vez miraba el archivo, es demoledor. El archivo te mata. La otra vez miraba cuando le dijo a Roberto Piazza el tema de, bueno, como todos ya sabemos, Roberto Piazza es un diseñador homosexual. Y Mirtha Legrand planteó la duda de la gente que si una pareja homosexual adopta a un chico, siempre a un nene, vamos a ese punto, nunca una nena, siempre a un nene, podía haber riesgo de violación, algo que ni a mí se me ocurriría. Que yo a veces me sale el enano fachista de adentro y digo alguna que otra pavada, pero bueno, ¿quién no ha dicho pavadas? Acá, mira, acá justo Clarín saca un pedacito de que dice Mirtha Legrand y la dictadura. Que dice ella que le tendieron una trampa. Ah, con el tema de. Sí, sí. Escucha. Acá vemos una foto del boludo de Luis Ventura que le muestra un artículo en donde está Federico Luppi, viste. No vi entera la nota de Federico Luppi, así que mucho no puedo opinar, pero bueno, lo poco que escuché, la verdad que me pareció que estuvo piola. Pero según Mirtha Legrand, le tendieron una trampa porque es una foto en la que ella está dándole una mano a. Dándole la mano y dándole una mano, mira, un acto fallido a Ortiz. Astiz, de verdad. Viste que la sacó revista Gente y bueno, dice que ella le tenía una trampa que le dio la mano, pero enseguida se la sacó y Astiz le dijo que le tenía mucha admiración por su gran carrera artística y bla y bla y más bla y más bla, y pero sigue estando en el aire. Hace 5000 y pico de programas que está en el aire y nadie la saca. Pero hay gente que la mira, si está, pues. Es como los travestis que están acá en Espeleta. Si ¿qué tiene contrato? No, pero te digo. Si están es porque alguien pasa. ¿Pero a dónde en Espeleta? Ah, ya sabes, ¿eh? No, porque cuando vengo de trabajar los veo. Sí, me imagino. Y sí, boludo, es así. Después, bueno, pasamos a otro tema. Esto yo la verdad que no sé hasta qué punto es verdad. Dice que ya hay casos de anorexia y bulimia en chicos de 9 años. ¿Son muy chiquitos? Yo creo que sí, pero viste que. Sí, es verdad, también inventan a veces un par de cosas. ¿Qué sé yo? Se ve que no tienen con qué rellenar el diario, porque a mí me parece. Una criatura de 9 años jamás puede tener. Bulimia o anorexia. Capaz que yo estoy equivocado, capaz que es verdad. No sé. Encima, digo, el tema que me parece raro en un chico de 9 años tener tanta idea de lo que es el cuerpo, supuestamente, o el cuerpo ideal. Según acá, el artículo del diario lo atribuyen a patrones de consumo y modelos estéticos de estos años que provocan que los nenes se vuelvan cada vez más vulnerables, que también puede ser, ¿no? Puede ser, pero la verdad me resulta un poco raro. Seguimos leyendo un poco los titulares del diario. Rescatan a tres adolescentes que estuvieron 50 días a la deriva. ¿A dónde? Si estuvieron a la deriva, me imagino que adentro de un bote. Dice que los habían dado por muerto y sobrevivieron comiendo peces y una gaviota cruda. No puede ser. Puede ser, es verdad. Yo qué sé. Pero estos de adolescentes no tienen nada. No. El del medio parece que tiene 70. El del costado es el primo que tiene 60 y el de al lado es, no sé. Más o menos. Y a ver, ¿cuánto tiempo estuvieron a la deriva? 50 días. 50 días a la deriva. 50 días a la deriva. Cerca de Australia, Nueva Zelanda. Parece que los chavales son de Fiji, de las islas Fiji. ¿Qué carajo hacían? Claro, capaz eran pescadores. Sí, puede ser. Y lo llevó la marea. Mirá, acá dice, el bote de los adolescentes se había desviado de unos 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros, de acá a Bariloche. O sea, los chabones arrancaron en Buenos Aires en el bote y terminaron en Bariloche. Se los había visto por última vez hasta que... Los bosques de Palermo. Exactamente, los bosques de Palermo. Pero qué cosa, ¿no? Estar 50 días a la deriva, ¿cómo el ser humano puede sobrevivir? Más allá de que esta información sea verdad o mentira, lo que acá debatimos es que cómo una persona puede sobrevivir. ¿Vos sobreviviría 50 días en un botecito? Y bueno, yo soy medio ñañoso con la comida, pero si me tengo que comer una gaviota cruda, me la como. ¿Qué voy a hacer? Si te la tenés que comer. Se la tenés que comer, es así. Yo no sé si sobreviviría tanto. Sí, yo qué sé. También el tema de, como decís, ¿no? La desesperación te lleva... Digo, estos muchachos que se comieron... Los de Viven. Que se comieron entre ellos. Yo digo, hay que tener huevo, digo, para... Más allá de huevo, pero... Es la supervivencia. Sí, eso es verdad. ¿Entendés? Es... Parezco Maradona. Es... Tenés que tener huevo, la verdad. Porque es tu vida o elegí. O te cagás de hambre o la piloteás, le pones el pecho y esperás que te rescaten. Tipo los mineros. Oh, los mineros me tienen podrido. Salieron afeitados los mineros. Que van a correr acá, que van a un recital, que uno se mete en bola en el mar. Lo viste ese, sí, yo también. No, la verdad no entiendo. Yo lo encerraría, por ejemplo, en una mina a Luis Miguel. Pobre Luis, porque... Ah, me parece más peor a Ricky Martin, ¿no? Y pues Luis Miguel es un tarado, ¿no? No puedes pedir un agua que vale $100 la botella. El agua es agua acá y en la China. Che, ojo con el público femenino que nos puede estar oyendo. Que le gusta, no creo que escuchen mi programa las mujeres que le gusta Luis Miguel. ¿Por qué no? Y ¿por qué no crees? Vos tenés un parecido. ¿Un parecido? Aquí tengo un parecido. Tengo la nariz, para que se den una idea, tengo la nariz de la Llena Barrio, la boca de Guido Zuller. La personalidad de Zulma. La personalidad de Zulma Lovato y el pelo de Petar. Espectacular. El Rey Sol le ponen acá a Luis Miguel. ¿Qué tiene el Rey Sol? ¿Quién es? Martín Marchesi. Martín Marchesi. En un año lleno de dudas sobre su salud. ¿A vos tuviste alguna duda de la salud de Luis Miguel? ¿Te quitó el sueño? La verdad que no. A mí la verdad no me quita el sueño Luis Miguel. Viene acá, se llena de plata, cantando temas que ni siquiera son de él. No tiene... En cambio, Serrat, ¿ves? Serrat es un tipo que... No, es un señor. Que tiene canciones, la verdad, muy, muy buenas. Yo he escuchado muy poco de Serrat porque, la verdad, escucho 5 temas y... Sí, es verdad. Me aburre. pero preferimos a Calle 13. Prefiero a Calle 13. Prefiero a Calle 13. O por ahí me pinta y escucho una cumbia, por ahí escucho tango. Mi gusto musical es muy variado. Quiero saber quién es Tolstoy.